les daré lo contenido del amigo Juan Mejía. Lo calumniaron de robo, pero nada comprobado. Por la compra de una vaca que Alfonso le había comprado. Pero de zona desierto se los puedo comprobar. Él ha sido muy honrado y no le gusta robar. El amigo Juan Mejía es un hombre comerciante. La compra fue muy legal porque él tiene comprobante. Mejor digan la verdad, si es que no lo pueden ver, según por lo que se sabe, que lo odiaba una mujer. Según por lo que se sabe, que lo odiaba una mujer. Se fueron a Pinotepa con la gente del ministerio. No le hicieron nada, porque Juan es hombre serio. Por ahí dicen que Gregorio pagaba 500 pesos para que fueran testigos y a Juan lo metieran preso. Pero nadie se animó a ser testigo comprado, porque todos aseguran que Juan ha sido hombre honrado. En San Pedro Quicayán, Juan ha sido autoridad. Seguro que esa es la envidia, esa es la pura verdad. En el año 90.